Tiempo para abordar la historia de nuestro pueblo. Tenemos con nosotros a Francisco Gil Gallego. Paco, muy buenas. Hola, buenos días, David. ¿Qué tal a lo largo de la semana? Típica pregunta que te hago todos los días, pero sí. Es un formulismo más que nada. Pues bien, la semana estupendamente. Lo que pasa es que ya nos estamos cansando de este tiempo, ¿verdad, Dan? Ya queremos que venga la primavera, el calorcito y, en fin, y que deje de llover. Cierto es. No, incluso esta mañana me decía un compañero, dice, macho, dices que parece que vamos hacia Navidad. Hoy ha amanecido un día que parece que vamos a Navidad. Estamos, por lo menos en este invierno, nos hace estar un poco aquí, desde el punto de vista meteorológico, en la Galicia del centro, ¿no? Sí, sí. Es una cosa tremenda. Y además, ¿verdad? Todo el mundo metido en sus casas. Yo creo que cuando venga un poquito el calor y tal, va a ser la explosión, todo el mundo a la calle. Eso se nota, en el ánimo seguro, pero en las notas de los chavales se nota que... Bueno, ¿el tiempo no acompaña demasiado como para despistarse mucho en la calle? No, este tiempo a los chavales les va mejor. Claro. Porque de esa manera están en la mesa camilla estudiando, en vez de estar pendiente del sol y de la calle. Vamos a continuar con nuestro relato sobre la historia de nuestro municipio y hoy nos vamos a centrar en el siglo XVII, como prácticamente durante todo este curso, y vamos a rescatar algunos sucesos, algunos accidentes incluso, que acaecieron en nuestro entorno más inmediato en aquel siglo. Esto lo hemos hecho, pero sobre el siglo XVI, sí. Y hoy lo vamos a hacer en relación con el XVII. Efectivamente. Y además creo que hicimos también, tocamos algún punto hace poco referente a la primera mitad del XVII. Vamos a ver hoy sobre todo la segunda mitad del XVII. Recordamos, el siglo XVII es un siglo de crisis. Esto determinó que hubiera más conflictividad social, mayor cantidad de sucesos, más asesinatos, por ejemplo. Bueno, no sé, algo sí, con respecto al siglo XVIII. En el XVIII yo no me he encontrado tanto suceso y tanto accidente. Sin embargo, en el XVII sí que encontramos bastantes. Y puede ser que algo influyera, sí. Y en la comparativa sobre el XVI, igual lo que se generó como consecuencia, en lo que a la delincuencia se refiere, todos esos movimientos delictivos que se generaron como consecuencia de la crisis, ¿se compensaran con la pérdida de población? Sí, bueno, la pérdida de población iba pareja con la crisis, pero sin embargo el número de sucesos, el número de acontecimientos, vemos que hay un ligero aumento durante el siglo XVII. Bueno. En fin, no te podría yo decir por qué motivos o por qué razón. Posiblemente, pues la gente, es lógico, al tener el estómago lleno, pues se cuida más de andar con peleas y meterse en líos, ¿no? Y sin embargo, cuando se tienen los estómagos vacíos, pues es más lógico. Vale. Venga, comenzamos con nuestro relato. Insisto, repito, sucesos y accidentes que acaecieron en nuestro pueblo, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVII. Sí. Cuéntanos, bueno, Paco. Bueno, pues mira, empezamos el 4 de marzo de 1654. En ese día compareció ante el escribano una viuda y dijo que el 1 de mayo último, es decir, que hacía unos cuantos meses ya, 5 hombres de Sonseca dieron cuchilladas a su marido, causándole una herida por encima de la cadera del lado derecho. Dice el texto, justo en el espondil. El espondil es una vértebra. Ajá. Es una de las últimas vértebras, de la cual murió el 19 de julio, por cuya causa se ha procedido de oficio contra los usodichos, contra estos vecinos, ordenándose prisión. Sin embargo, muchas personas honradas de Sonseca, fíjate cómo en aquella ocasión que hablamos de este tema también, decíamos que la mayoría de las ocasiones las víctimas pues perdonaban a sus atacantes, ¿no? A sus verdugos. ¿Por qué lo hacían? Pues generalmente por la religión, ¿no? Es decir, por el pensamiento religioso que tendían de que hay que perdonar, etcétera. Primaba más ese dogma de fe que el rencor que se pudiera tener hacia los asesinos de un familiar tuyo. Exacto. Mira, prueba de ello que dice lo siguiente. Dice, sin embargo, muchas personas honradas de Sonseca le habían pedido a la viuda que suspendiera el procedimiento y les perdonara. Y considerando, dice el texto, que la pesadumbre que motivó la dicha muerte fue impensada y que no hubo traición ni alevosía, sino que fue accidentalmente, y que lo que le sucedió a su marido pudo suceder a otros, y por hacer bien a su alma, aquí tenemos lo que estábamos comentando, y a la de su marido, y para ayudar los gastos excesivos de botique y cirujanos que tuvo en su casa, había pensado recibir los 500 reales que le ofrecían, ¿no? Que le ofrecían, y entonces les perdonaba y zanjaba la cuestión. Ajá. Es decir, como veis, ahí hay un componente religioso y luego pues, también hay un componente económico, ¿no? Uh-huh. La dan un dinero por los gastos que pueda haber tenido de botica, de cirujano, de médico, etcétera, etcétera, y con esto pues zanjaba la cuestión. Es que, claro, esto lo vemos con la perspectiva y con la mentalidad nuestra y nos parece extrañísimo, pero claro, en esta época estaba mal visto esto de denunciar. Exactamente, y no solamente estaba mal visto, sino que aunque se denunciaba, porque todos estos textos los sabemos por denuncias, lógicamente, ante el escribano, pero lo que sí era muy frecuente era el perdón, uh-huh. El perdón, el pensamiento religioso de que hay que perdonar, que hay que salvar el alma, y por mucho que te hayan hecho tienes que perdonar, y bueno, y si pones y te dan una en la mejilla, pues tienes que poner la otra, uh-huh. Y todo ese pensamiento, ¿no? Bien, vamos a ver otro suceso. El 15 es curioso, de abril... aquí perdonaba a todo el mundo, sobre todo si eras pobre. Si eras un rey y tienes, o un noble, y te hacen algo para la persona que de alguna u otra manera había hecho algo malo al rey o al noble, para eso no había perdón ninguno, había más bien castigo, ¿no? No lo sé, David, la verdad es que no se me ha dado ningún caso. No lo sé, a lo mejor se intentaban aprovechar más para que les dieran más dinero, es posible, ¿no? Uh-huh. Pero no lo sé. Bien, el 15 de abril de 1669, un grave suceso aconteció en un majuelo de Casalgordo. Mira qué curioso. Majuelo es una viña, ¿no? Entre el presbítero, por lo tanto un clérigo, Francisco de Tavira, y el propietario de la viña, Francisco Gil de Olaún, junto con Pedro Ramos, Juan Mateo y Juan Corrales. Parece ser que estos últimos estaban merendando cuando oyeron un arcabuzazo a unos 70 pasos y vieron al presbítero que iba en una yegua con su potranco y llevaba un cuchillo de cinta y un arcabuz con el que disparó a una pollina que tenían los que estaban merendando. Y, montando en su yegua, dijo que era porque a su pollino le habían cortado la cola. Uh-huh. Fíjate qué dato tan curioso, ¿no? Es decir, están unos personajes merendando en una viña de... esto era en abril, en la primavera, en una viña de Casalgordo, cuando pasa este clérigo y bueno, fíjate tú, el deseo de venganza, ¿no? O de susto, o de por lo menos amedrentarles y de asustarle. Llevaba un arcabuz, le dispara y les dice que es porque cree que ellos son los que han cortado la cola a su pollina. Bueno, qué cosas, ¿eh? ¿Y esto cómo terminó? ¿Terminó de manera más o menos amistosa? No, no sabemos más. No sabemos nada más que aquello ocurrió y no sabemos en qué terminaría. Insistimos, esto también sucedió en la segunda mitad del siglo XVII. Sí, sí, sí, y dices, sucedió en una viña de la zona de Casalgordo, más sí, o menos. Sí, sí, en Casalgordo. Ajá. La viña de Casalgordo. Más sucesos, cuéntanos, bueno, Paco. Pues mira, saltamos del 69, de 1669, a 1676. Concretamente, el 4 de febrero... compareció ante el escribano Luis García Senjo, diciendo que el 6 de julio de 1674, un mulero de las mulas de Alonso de Juárez, estando en el carro de su amo descargando cebada, arrancó a correr con dicho carro, y una rueda pilló a un hijo pequeño suyo causándole la muerte. A pesar de todo, el denunciante se apartó del pleito, también perdonando al mulero. ¿Mm? Sin duda, estos accidentes eran muy frecuentes también en el mundo rural, ¿no? Ya que las mulas y los toros eran animales de tiro y carga, dóciles para el trabajo, pero que a veces eran imprevisibles. Claro. Sus reacciones eran imprevisibles, como fue este caso. Y eso fue un accidente desafortunadísimo en el que, ya digo, perdió la vida un niño. Uh-huh. Bueno, otro caso. El 10 de mayo del mismo año. El 10 de mayo del mismo año ocurre un suceso jugando a la reja. Vamos a ver. Primero, ¿este juego conocemos en qué consistía? Sí, consistía. ¿Cómo era el juego este de la reja? Pues eran esos pinchos que llevan los arados, consistían en tirarlos y jugar a hincarlos, ¿no? Ajá. Es decir, los tiraban lejos e intentaban hincarlos, tirándolos desde lejos. Uh-huh. Y eran las rejas de los arados. Uh-huh. Esto ocurrió en la calle de los Herreros. En la que hoy es la calle de los Herreros. Debía ser que allí hubiera varias herrerías donde disponían de estos utensilios de arado y los arreglaban y tal. Y allí, pues, ciertas personas en un momento dado jugaban con ello, jugaron con ello. de tal manera que ocurrió, repito, el siguiente acontecimiento, el siguiente suceso. Bien, se trata de un accidente que tuvo lugar en esta callejuela, ya digo, en la calle próxima a la calle Los Herreros, a la iglesia, que antiguamente se llamaba de Martín García, y del que salió herido el hijo del regidor, Antonio Mateo Cerdeño. Todo ocurrió cuando, estando jugando a la reja, y estando tirando la barra Juan Sánchez del Cerro, y un tal Francisco, vecino de Mazarambroz, Francisco Mateo Cerdeño, el hijo del regidor, vio como al primero se le escapaba de la mano e iba hacia donde estaba él, y aunque le avisó al grito de «apártate, primo», la barra le impactó mortalmente. Es decir, fue un accidente en el que estaban jugando a tirar la reja, se le escapó y le fue a dar a su primo. Bien, a pesar estamos de hablando todo, de niños, ¿de qué edad aproximadamente? No lo dice, es que no dice las edades, no tengo ni idea. Pero bueno, para poder, si para tener adultas, niños, nada, no sé. Pero para tener fuerza física como para lanzar este tipo de aparatos, ¿no? Este tipo de rejas, yo supongo que un niño de 10 años pues, no sería, sería algo mayor, ¿no? Pues no lo sé. Es que no da, ya te digo, claro, según tu buen punto de vista, pues efectivamente debía ser así, pero no te puedo decir por qué no. No se dan las edades, ¿eh? Lo único que se dice es que, puesto que sus padres eran primos hermanos, y por la petición que hicieron muchas personas honradas, ya estamos en el mismo caso de antes, sí, y piadosas de esta villa, el regidor se apartó del litigio el 14 de julio perdonando al jugador, a pesar de haber causado la muerte a su hijo. No sabemos exactamente en qué consistía muy bien este juego, pero debía ser también bastante popular y hasta cierto punto peligroso, claro. Consistía en lanzar hierros para que se clavaran, y eran la típica reja de los arados. Claro, de todas maneras, este caso tiene muchas diferencias en relación con otros que hemos visto, porque esto es un homicidio, pero es algo involuntario. Sí, sí, claro. No como el tema este de las cuchilladas, no, el otro con el arcabuz tirando tiros, exacto, y demás. Exacto, no, es que hemos partido de la base de que el programa se titulaba Sucesos y accidentes en el 2017. Correcto, esto sí es un accidente. Esto es un accidente. Es un homicidio, pero exacto, es algo involuntario. Es involuntario, exactamente. Uh-huh. Y además, como ves, entre familias, es decir, claro, entre primos. Cuando le vio venir el que estaba al lado, la reja hacia su lado, apártate, primo, que te da, ¿no? Claro. Bien. De todas maneras, también esto nos hace reflexionar sobre, ojo, los juegos de antaño, ¿eh? Sí, sí, y qué sociedad esta, la del siglo XVI, XVII, y ya no comentamos la medieval, tan relacionada con la sangre, tan relacionada con la crudeza, tan cruel en algunas oportunidades, bueno, tan relacionada con la muerte, en definitiva. No cabe duda. De todas formas, efectivamente, yo creo que estás poniendo el dedo en la llaga de algo interesante, y es, los juegos de los niños de ahora, de los chavales de ahora, ¿son tan peligrosos como lo eran antes? Yo creo que no. Es decir, yo recuerdo cuando era pequeño de jugar a la famosa lima, ¿eh? Uh-huh. Es decir, jugar con un hierro, a clavarle en la tierra, ¿no? Y claro, en un momento dado podía también causar algún percance, ¿no? Uh-huh. Yo no veo hoy a los niños jugando a la lima, por lo tanto... No, partimos de la base de que ahora los juegos, desde luego, son mucho menos físicos. Exacto. Y se utilizan productos, afortunadamente, claro, mucho más controlados. Son dañinos en otro sentido, ¿no? Claro. Como puede ser el tema de los videojuegos, de los ordenadores. Sí, la vista, el oído, ese tipo de cosas. Total. Pero, claro, daños físicos en cuanto a juegos tan físicos como lo eran antes, pues no, ¿eh? Yo me acuerdo de jugar a eso, bueno, y ya no digamos cuando aquí en Sonseca de pequeños existían las famosas dreas, que se llamaban dreas, ¿no? Que consistía en juntarse unos cuantos amigos de un barrio y se iban al otro y se lanzaban piedras, jugábamos a tirarnos piedras, pues a ver quién ganaba, si los del barrio de tal o los del barrio de cual, uh-huh, a base de pedradas. Esto hoy día yo no lo veo, la verdad. Claro. Gracias a Dios. Afortunadamente. No estamos diciendo que lo antiguo era lo mejor, sino que estamos comparando y estamos, exacto, determinando y describiendo cómo eran los juegos a los que anteriormente se dedicaban, claro, los niños y la diferencia que ha habido. Sí, sí. Ya no imaginemos la evolución que han tenido, no desde hace 100 años, 80 o 90, exacto, sino desde el siglo XVII. Sí, sí, sí, sí. Pero bien, como tú bien decías, a medida que nos vamos adentrando en el tiempo, en el pasado, vemos que los juegos eran como más brutotes, ¿no? Claro. Bien. Bueno, otro acontecimiento. El 5 de noviembre del mismo año. Este año 1676 fue bastante luctuoso y peligroso, ¿no? Bien, el 5 de noviembre una vecina de Sonseca cuenta cómo su marido, que había ido a por una carga de trigo con serrecua de ganado a San Martín de Valtepusa, y estando en el mesón de la villa, después de cenar fue a dar de beber a las caballerías, cuando sintió angustia, se apoyó en el brocal del pozo con la mala fortuna que se cayó en él y murió. Lo que no sabemos es si sería como consecuencia de un mal paso a la hora de caerse al pozo, o si sería de algún infarto, o que se le fuera la cabeza un poco o algo y por eso cayó al pozo. Sea como fuere, la verdad es que este hombre murió en San Martín de Pusa como consecuencia de este sonsecano, como consecuencia de haberse caído al pozo, ¿no? Cuando estaba en un mesón de allí, de aquel lugar. Bueno, otro accidente también de este luctuoso año 1676, que fue tremendo, ¿no?, para Sonseca. Sí, sí, sí. Por lo menos tenemos tres casos, ¿eh? O sea que en otros años a lo mejor tenemos uno, pues en este 1676 hubo tres. Más acaecidos, cuéntanos, bueno, Paco. Pasamos tres años después. El 13 de septiembre de 1679, un vecino concede a un poder a un procurador de Toledo para que compareciera ante el vicario de Toledo y se querellase contra Juan Peces Duque y sus hijos, Juan, Francisco y Alonso. Dice, por razón, dice el texto, del agravio que me hicieron los susodichos, maltratándome y dándome algunos palos en la sagrada ermita de Nuestra Señora de los Remedios. Bueno. Esto ocurre el 13 de septiembre, es decir, unos años después, debió ser el día de la octava, o que ya se celebraría, o los días posteriores. No sabemos si en la octava, pero desde luego sí en el entorno de nuestras ferias y fiestas. Sí, en los días posteriores a tres días después de las fiestas, o unos días después de las fiestas, ¿no? Bueno, pues allí, ya digo, se querella este vecino porque ha habido tres personas que le han dado de palos. Además, no dice fuera de, sino en la sagrada ermita de Nuestra Señora de los Remedios. Es decir, sería dentro de la ermita. O al menos, por lo menos, en lo que hoy conocemos como la antesala de la ermita, zona donde está hoy la antesala, o el patio, o en algún sitio así. Hombre, sería muy grave que hubiera sido incluso dentro de la propia ermita, ¿no? Y Paco, un apunte lingüístico. Cuando se decía que me habían dado de palos, eso era textual. Era textual, era gente sí. que iba con palos a sacudir a una determinada persona. Claro, no cabe duda. Sí, sí. Lo mismo que cuando utilizan pues las cuchilladas que me han dado en la cara y qué tal, de cuyas heridas he sufrido, no sé qué. Sí, sí, esto era real. Y se conoce que tenía que ser bastante común en aquella época lo de utilizar como objeto contundente el palo, porque esa expresión, dar de palos o dar palos, se ha quedado para criticar, por ejemplo, o para sacudir verbalmente, ya no físicamente, a determinadas personas. Y no solamente eso. Recuerdo, ahora que lo estás diciendo, a un cuadro de Goya, no recuerdo ahora mismo cómo se titula, pero es, o A palos me parece que se titula, y son dos personas que están hundidas en la tierra, hasta, que esto era frecuente, estos duelos en el siglo XVIII, hundidos en la tierra hasta la rodilla, uno al lado del otro, uno enfrente del otro, y cada uno con un palo. Y dedicarse a darse palos sin poderse mover de la tierra hasta que uno quedaba muerto. ¡Qué barbaridad! Esto lo pinta Goya, o sea, esto era pura realidad. ¿Y eso que eran retos, eran duelos? Sí, sí, eran como duelos, claro, eran duelos, en los que luego ya en el siglo XIX vendrá el duelo romántico, en el que aparecen los duelos con espada, o sea, con los espadachines. Y no solamente eso, sino también con pistola, ¿no? De dar unos pasos y tal, con el testigo y tal. Bueno, pero en la zona más ruda, en el mundo rural, en el siglo XVIII, pues el tipo de duelos era este. Es decir, introducir a una persona hasta las rodillas en el suelo, enfrente la otra, cada una con un palo, y darse de palos hasta que uno caía muerto. Eso ya digo. Ese tema es muy curioso y se presta a que te haga esta pregunta. ¿Normalmente por qué motivo se retaban? ¿Por temas de faldas? Me imagino, y por sí, fundamentalmente. Yo creo que por temas económicos no creo que fuera. O también podía ser como consecuencia de estos casos, ¿no? De atentados contra una persona, y entonces cuando se restablecía la otra persona le retaba, o era otro miembro de la familia el que, para salvar el honor del que había sido agredido, pues le retaba al agresor. Uh-huh. Pero fundamentalmente sí, eran estos casos, sí. Uh-huh. Bueno, temas sentimentales, pues. Uh-huh. ¿Y qué más conocemos en relación con este caso de el hombre apaleado de manera textual en la ermita de la Virgen de los Remedios? ¿Qué más conocemos bueno, de este caso? Mira, de este caso ya no conocemos más. Solamente que ocurrió aquello y tal. Son retazos que aparecen en escrituras protocolarias en las que el agredido, pues generalmente se personaba delante del escribano y decía que daba noticias de lo ocurrido. Y bien, decía que se apartaba del litigio que estaba manteniendo, y entonces ya daba la relación de en qué consistía el litigio. Uh-huh. O bien, como en este caso, pues eran casos en los que concedían poderes a los procuradores de Toledo y tal, para que compareciera, como en este caso, ante el vicario de Toledo. ¿Por qué ante el vicario de Toledo? Porque había tenido lugar en la ermita de la Virgen de los Remedios. Uh-huh. Y la autoridad eclesiástica era la que debía juzgar este caso. Ajá, muy bien. Venga, continuamos, seguimos, Paco. Mira, el 7 de agosto de 1691, este es el último caso ya que tenemos, tuvo lugar un accidente que ocurrió viniendo Ana Rubio por el camino de la huerta, de su huerta, y al pasar el carro de Andrés López Cabrera, tirado por dos machos mulares que gobernaba Francisco Sánchez, pasó tan inadvertidamente y sin querer su conductor que la derribaron y pasó una rueda del carro por encima de Ana Rubio, de modo que las heridas sufridas le causaron la muerte. Este es un caso de un atropello en pleno campo por un camino en el que el carro atropelló a esta persona, a esta Ana Rubio, ¿no? Era, tú imagínate, ponte un poco en el momento, ¿no? En el caso de en medio del campo, un carro que viene, una mujer que va por el camino y que el carro la atropella. Es un poco, y en aquellos tiempos, ¿no? Claro. Bueno, pues o bien yo alguna vez lo he pensado esto, ¿no? Ayer escribiéndolo y viendo esto, digo, pues una de dos. O la mujer estaba un poco sorda, o el carro iba demasiado rápido, claro. ¿No? Para que ella no se diera cuenta y no oyera, en el silencio del campo, no oyera que venía un carro. Uh-huh. Aquellos carros que tenían las ruedas de hierro y que iban, pues hacían ruido. Bueno, no sabemos cómo, pero así pasó. Es un antecedente de los actuales accidentes de tráfico. Sí, sí, este no, sería claro, un accidente de tráfico de la época, del siglo XVII. Claro, claro, un carro que atropella a una mujer en un camino. Claro, claro. Pero bueno, le causó la muerte, cuidado, que no es pecata minuta. Bueno, pues ha sido muy interesante, porque normalmente los medios de comunicación casi siempre nos solemos centrar, no sé si desgraciadamente o afortunadamente, cada vez más en este tipo de casos, lo cual está tiñendo de amarillo y de sensacionalista los medios informativos, los medios de comunicación, pero mira, echar un poquito la vista atrás y conocer qué tipo de sucesos tuvimos allá por el siglo XVII, aquí en nuestro entorno más inmediato, especialmente en Sonseca, me ha parecido especialmente importante. La semana que viene, hoy no porque ya nos quedamos sin tiempo, pero la semana que viene, porque ya imagino estará todo más rodado, tenemos que hablar sobre la fiesta medieval del instituto. Sí, que tenemos, estás a tope con ello, Paco. Sí, tenemos que ir ya organizándolo, porque queremos que este año sea lo más atractivo al pueblo. Va a ser el día 4 de mayo, uh-huh, es decir, un día, dos días antes de la fiesta de San Juan. El día antes del pregón de San Juan. Sí, está un poco metido en los festejos de San Juan. Y además es que me ha parecido bien las fechas. El otro día dije que no tanto porque los chavales están en plenos estudios, ¿no? Pero sí es verdad que este año vamos a intentar que se ajusten las representaciones y tal a la historia de Sonseca, uh-huh, cuanto más mejor, ¿no? Es decir, que sea muy localista, ¿no? Exactamente. Y entonces, este año, por primera vez, ya sabes que es la quinta fiesta medieval que hace el instituto, ¿verdad? Uh-huh. Tan solo la sacamos fuera del centro el año pasado, este año también. queremos que se vaya institucionalizando, y para ello pues hemos querido que se ajuste, repito, lo más posible a la historia de Sonseca, de tal manera que este año se va a llamar Quintos Festejos Medievales de la concesión del privilegio del rey don Juan II a Sonseca. Ah, muy bien. Vamos a profundizar en otros viernes, cuando te tengamos aquí con nosotros, quizá ya desde el viernes de la semana que viene, pero lo que sí podemos decir es que, claro, el año pasado se celebró abierta por primera vez al público. Exacto. En la plaza de Don Ramón, una plaza pequeñita, Recoleta, este año se deja para un sitio quizá un poco más céntrico y que pueda facilitar más la participación de las personas, ¿no? Estamos hablando de la plaza del Ayuntamiento. Exactamente, este año va a ser en la plaza del Ayuntamiento y lógicamente queremos que se abra todavía más al pueblo de Sonseca. Lo ideal es que vaya todo el mundo disfrazado, claro, de medieval. Cuanta más gente vaya disfrazada, mejor, porque más realce se la da la fiesta, ¿no? Si hay 25 disfrazados y 100 mirando, vestidos de calle, ¿verdad? Pues como que no tiene tanta gracia, ¿no? Entonces, cuanto más gente vaya disfrazada, mejor. Pueden ir de todo tipo, que pueden ir pensando ya los disfraces medievales, ¿no? Pues yo qué sé, desde caballero, dama, pasando por campesino, por bruja, lo que sea. Hay páginas muy buenas en internet actualmente que tienen incluso tipos de trajes, como es, por ejemplo, estoy recordando ahora mismo una página que se titula, que se llama Medieval Factory. Es una empresa de Teruel que hace trajes medievales, ¿no? Y entonces si entras allí, pues tienes un catálogo inmenso tanto para hombres como para mujeres como para niños de trajes medievales para hacerse, ¿no? Quien quiera hacer solo ellos y sacar de allí los modelos, quien quiera comprarlo, pues también aquí en Sonseca hay alguna tienda que vende trajes medievales, ¿no? Y disfraces medievales, por lo tanto, ya digo, la gente se tiene que animar. Estamos intentando animar también a las asociaciones que hay en Sonseca para que pongan sus jaimas. Lo ideal es que cada asociación, nosotros lo vamos a hacer como el año pasado, a través del instituto, cada clase queremos que tenga su jaima, y allí, bueno, pues sea el lugar, como los chiringuitos en San Gregorio, pero esto en plena plaza de Sonseca, vestidos de medievales y adornando la jaima al estilo medieval, y sea el punto de encuentro, el punto de partida de familias, de asociaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Va a quedar bonito. El año pasado a mí me gustó, y este año con más gente metida en la colaboración, con más gente echando un cable, yo creo que va a quedar todavía mejor si cabe. Estamos poniendo los gérmenes, creo, de una futura institucionalizada, ¿no?, fiesta medieval de Sonseca, cogiendo al hilo el privilegio de Juan II, que tuvo lugar en esos últimos días de abril y primeros de mayo, y que quede institucionalizada, pues como puede ser la fiesta de la primavera en Orgaz, o la fiesta de Consuegra del mes de agosto, o la fiesta de medieval de Oropesa del mes de abril. Además, con un motivo muy interesante y muy importante, como es el privilegio que el rey Juan II le concedía a los sonsecanos, que fue importantísimo para el desarrollo de nuestro municipio en aquella época. Pues sí, el otro día, siempre lo digo, siempre que hablo del privilegio, digo, bueno, es que este privilegio no solamente evitaba el que los sonsecanos fueran a la guerra en ese momento, sino que luego recurrieron a ese privilegio durante bastantes momentos de la historia, ¿no? Claro. Pues el otro día lo estuve sacando. Vamos a ver, ¿en qué momentos se echó mano al privilegio? Bueno, pues simplemente, para que te hagas una idea, en el siglo XVII, siglo que estamos tratando esta vez, pues echaron mano al privilegio durante tres momentos. O sea que un privilegio que es de la Edad Media, estamos hablando de la Baja Edad 1446. Media. 1446. O sea, estaba ya casi a punto de descubrirse América. Faltaban, y a punto de entrar en la Edad Moderna, ¿no? Moderna, exactamente. Muy bien. Pero que ya digo, nos vino fenomenal a los sonsecanos y que bajo esa conmemoración, pues vamos a institucionalizar esta fiesta medieval en la que, bueno, pues la gente se lo puede pasar muy bien, ¿no? Con los grupos de música, con los malabares, con grupos que este año queremos traer también una jaima de aves de cetrería, los halcones y tal van a estar pasando por encima de las cabezas de la gente. Por lo tanto, en fin, se quiere también enganchar, entre comillas, lo de enganchar, se quiere también involucrar a los amigos de la asociación ecuestre. Sí, también. Que eso sería un pelotazo. Bueno, eso sería, si fueran capaces de ponerle las correspondientes gualtrapas a los caballos, al estilo medieval, y si no este año, aunque salieran unos poquitos caballos ya vestidos por allí, estuvieron por allí, y el año que viene pudiéramos hacer unos juegos medievales en la Plaza de Toros, pues ya sería... Ya le daría un caché enorme a la fiesta, ¿eh? Más, ¿no? Sí, sí. La Asociación de Comerciantes, pues también queremos que pongan sus puestecillos, uh-huh. Si puede sí, ser incluso... Que se monte un mercado medieval, pero hecho por sonsecanos. Exacto, y algún bar, si quiere, o alguna cafetería o tal, quiere poner también su chiringuito, vendiendo, bueno, pues, cosas medievales. Bueno, pues no hace falta, quiero decir, que pueden ser desde bollos, o bollería, o no sé qué, hasta puede ser también chorizos y montaditos de lomo, ¿no? Claro. O cosas por el estilo. Cuanto más humo haya en las fiestas medievales, mejor. Muy David. Bien. Pues Paco, lo iremos viendo y lo iremos promocionando aquí en estos espacios que abrimos todos los días, todos los viernes en este caso, con el objetivo de conocer un poquito mejor la historia de nuestro pueblo. Que ojo lo que queremos a Sonseca, sí, ¿eh? Es verdad. Y ojo lo que desconocemos de su historia. Sí, también es cierto. Vamos a ver si poco a poco lo vamos dando a conocer y la gente se va interesando por ello. Muy bien. Paco, lo dejamos ahí. Muchas gracias por acompañarnos. Pues muy bien.